particular de este momento. A ver si me ayuda. No podemos permitir que el hambre y la represión sean la moneda corriente. Que haya jubilados que no perciban una jubilación para una vejez digna. Que haya infancias y adolescencias sin un plato de comida en su mesa, sin acceso a una escolaridad de calidad. Que haya personas con enfermedades graves que no accedan a sus medicamentos. Ante la ideología del Estado ausente, es nuestro deber estar presentes como pueblo. No permitamos la deshumanización que pretenden imponernos. En este momento de negacionismo de la historia y de los derechos conquistados con grandes sacrificios sociales, la Declaración Universal de Derechos Humanos debe estar en el horizonte de nuestros esfuerzos, sin olvidarnos de lo que dice y proclama desde su mismo preámbulo, donde considera esencial que los derechos humanos estén protegidos por el Estado de Derecho y que si eso no sucede, no descarta que apelemos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Hoy más que nunca, tenemos que seguir a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas al lado nuestro. Por ellos y ellas, hoy volvemos a repetir: nunca más. Buenos días a todos. Primero, agradecer por su presencia a las autoridades, bomberos, concejales, a los vecinos y vecinas. Ha sido una semana muy particular. Quiero agradecer a Nora, a Oscar, que son integrantes de la red de la Comarca Andina, y a todos que integran esta red, ¿no? El trabajo que ellos por ahí son los que más están al frente o se visibilizan. Hay personas, muchas personas que están atrás de esto y han acompañado, así que, bueno, gracias por su trabajo que han hecho, que vienen haciendo hace un montón de tiempo. Simplemente quiero decirles que estoy muy contento, feliz, porque la verdad es que, como dice esa frase, ¿no?, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Nosotros no podemos olvidarnos, más allá de que por ahí los más jóvenes, en el caso mío, yo todavía no nací en esa época, pero sí nos ponemos a leer un poco de la historia, de todo lo trágico y oscuro que pasó en nuestro país. La verdad es que no podemos permitirnos, como ciudadanos argentinos, que estas historias oscuras se vuelvan a repetir y que en algún momento se llegue a esclarecer todo lo que sucedió, ¿no? Porque la gran parte de esa historia todavía está impune y en muchos casos no resuelto. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, hoy es el día de cierre después de toda la semana de actividades, así que, bueno, espero que le hayan pasado bien. Gracias. Se acompañó el año pasado, ¿fue? O el anterior, cuando trajimos retratos recuperados. Y agradecer también a las otras personas de expresiones, los otros artistas, ahí está, que estuvieron, que fue la banda Viva Fasaca, el grupo de teatro Contragolpe, ayúdenme. El viernes, que estuvo espectacular, los chicos, los raperos de acá del Oso. ¿Por qué? Porque las expresiones artísticas son parte de nuestra cultura. Y en este momento donde desde tal vez instancias del gobierno nacional se quiere desfinanciar o sacar apoyo a la cultura, creo que tenemos que defenderla con esto, mostrando que en las expresiones artísticas, en la música, en el teatro, en la pintura, en la escultura, está plasmada la cultura de un pueblo, la cultura de todos nosotros. Y agradecer al escritor y pintor que está presente, también Bruno Verón, que colaboró también, que están dos de sus obras ahí, dos de sus pinturas, que se refieren al tema. Bueno, nada más y aquí me estoy. Bueno, gracias. Gracias a todos. Identidad de la Comarca Andina, gracias a vos por estar llamando. En primera medida queríamos agradecer al intendente y toda la gente que colaboró desde el primer momento para que la muestra pudiera estar presente toda la semana. Vinieron alumnos de la Escuela Técnica, del Instituto 813. Es decir, fue una semana muy vivida para todos nosotros. Las imágenes están todavía, así que después los invitaría a que se den un recorrido los que no lo han visto. Veo gente que ya ha estado acá viendo la muestra. Y haciéndome eco de las palabras del intendente, lo importante de esto es recordar cada uno de lo que le tocó vivir. Por mi edad, fui contemporáneo a esos acontecimientos, milité en toda esa época, tengo la mejor compañera desaparecida, estuve detenido, pero lo importante es eso, recordando cada uno de su lugar, seguir presentes, hay 30.000 desaparecidos, los que estamos seguimos humildemente y con lo que se puede, tratando de seguir contando la historia, porque yo creo que estamos en unos momentos muy difíciles, que se están repitiendo acontecimientos de violencia, que si bien no es esto es un gobierno democrático, hay algunas cosas que están pasando que fueron el inicio de muchas de las cosas que pasaron en ese momento. Bueno, nada más que eso, y sobre todo agradecer a toda la gente que colaboró, no me acuerdo los nombres, ya estoy bastante viejo, pero agradecerles la buena onda, se trabajó con muchísima profundidad, y bueno, vamos a tratar de hacer actividades como red por la Comarca Andina, las veces que podamos, nos han ofertado este espacio para seguir haciendo actividades, así que más que nada un agradecimiento a los que están presentes acá, a los que vinieron a ver la muestra, y esta muestra va a Pueblo, en Puyén, y va a terminar en el Bolsón, una semana en cada día. Así que es una manera de difundir toda la actividad. Es una muestra muy interesante, cuenta la historia de los nietos, de sus padres, de su familia. Están guionadas, están dibujadas, así que vale la pena verlas, aunque sea duro, porque es duro para los que vivimos esa etapa y es duro para todo el mundo. Así que bueno, nada más que eso. Desde ya el agradecimiento de vuelta. Nos aburrimos, planeamos atentados contra presos milicos o quemar alguna iglesia o robar un banco. Cantar una canción que exprese nuestro asco. Asco, asco, asco, asco, asco, asco, asco. ¡Ah! calla, fuimos a operar, ahora volvimos, porque nunca entendiste la que te dijimos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coigües. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Continuamos en el aire de la red de medios alternativos de la comarca, de Bariloche, de Viedma y de otros territorios amigos. Queríamos, antes de que comience acá las movilizaciones, que van a ser un poquito más tarde, charlar sobre una noticia bastante grave que sucedió acá en el Bolsón. Por lo menos nosotros nos enteramos hace pocos días a través de un trascendido que fue a través de un diario, Diario El Cordillerano, sobre que se había revocado la inocencia de muchos involucrados en una causa por una recuperación territorial en el barrio Luján, que ahora se llama, que la han denominado Lujancito Nuevo. Y estamos para eso en comunicación con el abogado de 51 de las personas que estaban en esa causa, quien es Eduardo Bauzá. ¿Estás por ahí, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, queríamos consultarte un poco si nos contás cómo fue que se llegó a esta decisión por parte de la justicia. Sí, bueno, se hizo un juicio el año pasado que terminó el día 8 y tuvo sentencia absolutoria de todos los imputados, en los acusados de haber cometido el delito de usurpación sobre un terreno que, digamos, tendría unos propietarios y que habían hecho el 26 de septiembre de 2020 una denuncia de usurpación de un grupo de personas. Bueno, para hacer un raconto breve, en un primer momento se le formuló cargos, ¿no? Entre los días 26 de octubre y 4 de noviembre de 2020 a 94 personas. De esas 94 personas, con el curso del proceso, que duró más de 3 años, se llegó a juicio con aproximadamente 52 personas. Digo, no recuerdo exactamente el número, en su momento lo tenía bien claro, Y bueno, y ahora tengo, digamos, 56 personas que fueron absueltas, que por una decisión del Tribunal de Impugnación de anular, digamos, revocar directamente el fallo del señor juez de primera instancia, el doctor Bernardo Campana, que se realizó en forma virtual entre Bariloche y el Bolsón, y declarando culpable a 46 de las 51 personas que me tocó defender en la etapa recursiva, digamos, la instancia ante el Tribunal de Impugnación. Ahora el Tribunal de Impugnación dictó una sentencia revocando ese fallo y mandando a de vuelta a la instancia de la jurisdicción de Bariloche para que dicten una pena, digamos, un juicio de cesura, habitualmente así se lo denomina. Uh-huh. Entonces, bueno, mientras tanto estoy trabajando en el recurso y en la impugnación extraordinaria, que es la instancia de recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia, porque por mi parte, por la defensa técnica, entiendo que el Tribunal de Impugnación habría dictado una sentencia arbitraria para decidir de esa forma, porque, digamos, no intervino en el juicio. Simplemente tenía que revisar si el juicio se hizo bien. Entonces ahora, digamos, para revocar la decisión del juez Campana, que a mi criterio como defensor era justa, el tema principal pasó, digamos, en un momento cuando, digamos, se realizó el juicio, lo que hay que hacer es reproducir las pruebas que tiene la fiscalía como para apoyar sus afirmaciones en pos de una acusación que hace. Más aún cuando entre las penas se está pidiendo la de prisión para las personas que están procesadas. Entonces, bueno, en esa inteligencia sí, el fallo es preocupante porque se valió de algunos elementos, por ejemplo, con mala información y de pruebas que no fueron exhibidas en juicio. O sea, bien, por ejemplo, hay una controversia acerca de una fecha de una lista y una lista que se titula Vecinos Autoconvocados, y abajo firman 94 personas de esa lista, sirvió en su momento para imputar gente que en realidad desconocían quién era. Es así de sencillo, ¿no? O sea, los 94 que le presentaron una lista cayeron en una trampa automática, porque ahora, digamos, reafirman que esa lista es la identificación de usurpadores. Y no consulta. Se puede tener por probado que una lista que ponen vecinos autoconvocados en el título lo tomen como una notificación de culpabilidad, digamos, de haber cometido un delito. O sea, que esa lista, ¿dónde se había presentado? ¿Con quién intención? A la policía. La presentaron el 30 de septiembre, fechada, a la misma oficial de policía que, en la instancia de juicio, lo que declaró fue que llegó 5 minutos inmediatamente después de desplazada por el comando radioeléctrico a las 7:45 de la mañana, y había personas que sí, que estaban, digamos, prima facie invadiendo el predio, pero que no logró identificar porque se negaron. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, este es un delito que se comete en un instante. Si la gente ya estaba ahí y no la puede identificar, ¿cómo puede saber que son las mismas personas, uh-huh, las que firmaron esa lista? Claro. De 94 personas. O sea, es un tema, digamos, de la estigmatización de gente que es pobre, que no tiene donde vivir, y que son trabajadores también. Sí, recordemos que esta fue una de las ocupaciones que se dio en el marco de varias ocupaciones que se dieron durante el año 2020, año de la pandemia. Sí. Donde, bueno, una emergencia habitacional, de salud, de laboral, bueno, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Te Hay dos cosas que te quería preguntar. Esto, volver a reafirmar cuál sería la gravedad de la situación en el caso de que esto quede firme. O sea, ellos están, ahora tendrían qué condena. No, no va a quedar firme porque voy a interponer el recurso. El recurso de amparo. La impugnación extraordinaria es el recurso que corresponde. Así que por el momento no va a quedar firme. Bien, o sea que no hay peligro de que ellos, digamos, queden detenidos ni nada. No, tampoco, porque, digamos, el delito prevé de usurpación. Sí. Tiene previsto en el Código Penal una pena mínima de 6 meses y una máxima de 3 años. Uh-huh. O sea, con lo cual, digamos, no. Sería escarcelar. Sin haber ningún otro agravante, digamos, porque ahí no es que había una casa o había una propiedad o algo que se lo robaron o, digamos, que se lo dañaron o que lo perdió. No habría nada, digamos, de valor en el lugar más que ser un terreno baldío. Esa era la otra pregunta. ¿Cómo fue el conflicto inicialmente? Era un terreno que había sido abandonado, ¿verdad? Era un terreno que, según los testimonios que escuché a lo largo del juicio, entre los días 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre del año pasado, que fueron 5 las jornadas de escuchar testigos, testigos de la parte querellante, testigos del Ministerio Público Fiscal, testigos de 2 defensas, porque en ese momento trabajaba el doctor Gonzaga también, en la defensa de parte de los... las personas acusadas, lo que refirieron todos los testigos es que era un terreno baldío, no tenía uso alguno más que pasar por ahí o hacer una canchita de fútbol para los pibes a la tarde, qué sé yo, cositas por el estilo, tenía ese tipo de uso, y había pertenecido a un señor que falleció en 2001. Bueno, la cuestión es que cuando se investigó sobre estos terrenos, que se denominaron tierras de farto, en su momento, se descubrió que, bueno, tenía juicios perdidos de apremio, digamos, por no haber pagado impuestos municipales durante más de 20 años. Algún plan de regularización de deuda que le dio la municipalidad sobre alguna fracción de esos terrenos que vendió, que, digamos, justificarían un poco la... título no tienen. O sea, título de propiedad no tienen. El fallecido tenía título de propiedad, pero las personas que dicen ser ahora las propietarias no tienen un título, sino que todavía tienen que tramitarlo. Pero por adelantado están pidiendo que le devuelvan los terrenos, toda una discusión que no se llegó a pacificar esa situación por la intransigencia, porque digamos que hubo en 3 años y medio que dura el proceso un montón de instancias extrajudiciales para que las autoridades intervengan de alguna forma, como para arreglar el conflicto, tal como ocurrió, por ejemplo, en Zapera del Álamo, ¿no? Claro. Con una comunidad mapuche arreglaron, bueno, como una especie de pacto de no agresión, no los acusamos más, los dejamos tranquilos y cada quien de su lado. Y hasta ahora estaría funcionando, más allá de alguna que otra escaramuza de denuncias que pude oír o leer al respecto, ¿no? Pero bueno, acá siempre la intransigencia era, bueno, no aflojamos en nada, lo que queremos es que se vayan. Claro. Entonces, bueno, a la gente que tiene una urgencia de necesidad habitacional, en 3 años y medio no se ve ningún tipo de intención de autoridad alguna de poder hacer algo al respecto. Para solucionar el tema habitacional, o sea, ahí vive, por empezar, gente joven, yo diría que es el 96% de gente joven. Uh-huh. Mis clientes no son todos los que viven ahí, sino que hay muchas más personas. Uh-huh. O sea, mis clientes viven en el mismo barrio, pero también conviven con muchas otras personas. O sea, detrás de cada uno de los 46 condenados, es una familia detrás. Claro. En una zona difícil, yo personalmente lo he ido caminando, por ejemplo, desde el centro de Bolsón hasta el barrio. Es una caminata que se puede hacer en una hora, pero es larguísima. Yo me imagino, sí, llevando a los chicos desde ahí, porque por ahí el colectivo no sé si para o no para en el barrio. Hay como un estigma sobre la gente que es gente de trabajo. O sea, no es un lugar que uno pueda ir a, lo tenga identificado como hacer un negociado, ¿no? Claro, para vivir. No es un lugar identificado como venta de drogas, vamos a decir, o contrabando de, no sé, autoparte o cualquier otro tipo de mercadería ilícita en el comercio, ¿no? Y bueno, yo lo lamento por eso. De todas maneras, por suerte, lo bueno de los juicios orales es que esta vez, por ejemplo, aquellos que a veces me dicen no, porque tengo que ir a la audiencia y tengo que trabajar al mismo tiempo. Y bueno, hay que estar en las audiencias para escuchar lo que dice, digamos, el fiscal, lo que dice el otro abogado de las partes querellantes, lo que dicen las partes mismas, lo que dicen los jueces del tribunal, lo que habla tu abogado defensor también, porque esa es la parte informativa del juicio, digamos. O sea, la gente tiene los imputados, terceros pueden presenciar las audiencias. Tengo que reconocer a la dirección de la Casa de Cultura del Bicentenario de Perón, que muy amablemente para la última audiencia ante el Tribunal de Impugnación, el 5 de febrero, nos prestaron la sala del Bicentenario con todo el equipo para recibir audiencia por Zoom al Tribunal de Impugnación, que se localiza en Viedma. Y las personas imputadas, los allegados, todos pudieron asistir a escuchar con claridad las audiencias, las expresiones de cada uno de los funcionarios actuantes y los auxiliares de justicia también, ¿no? Y sí. Bueno, esto, digamos, como para, mis clientes se quedan tranquilos que hice una buena defensa para ellos. Pero bueno, a veces ocurren estos cambios de criterio, no sé, motivados bien en qué, digamos, o sea, para empezar estoy interponiendo un recurso que estoy criticando totalmente el fallo, digamos, y ponerme a criticarlo ahora resulta un poco inoficioso. Lo claro, que sí sé es que hice una buena defensa, así lo entendió el tribunal. El señor juez Bernardo Campana, que escuchó todos los juicios, escuchó todos los testigos, él personalmente leyó todos los documentos que como prueba, vio los videos, vio los planimetrías, escuchó a los policías, y este juez es el que determinó que no se había determinado la autoría. Sí se había cometido el delito, pero no se había determinado quién fueron los autores sin duda alguna. Había dudas. Bueno. O sea, había dudas, entonces la duda favorece al imputado. Claro. Y esto es lo que el Tribunal de Impugnación parece que no lo soportó. O sea, quiso despejar esa duda con explicaciones como, por ejemplo, una contradicción que yo habría tenido mezclada con otro tema, que fue una causal de justificación que también interpuse como un lineamiento de defensa por estado de necesidad. Y bueno, y cuando el señor juez de juicio, digamos, el doctor Campana, absuelve a todos los imputados, los clientes míos, los clientes del doctor Gonzaga y cualquier otro, es porque no encontró la prueba de identificación de las personas que cometieron el delito. Está y eso claro, es como fundamental. Sí. Yo esperaba que el fiscal saque alguna filmación, alguna grabación, alguna foto, algún algo. Claro, pero no está. No está. O sea, se ve en videos parciales y donde no se puede identificar a nadie, que hay personas. Sí. Pero bueno, trabajo de la justicia es identificar a quien comete delitos. Claro. Y tenés que identificar positivamente y sin ningún lugar a dudas. O sea, porque si tenés una pequeña duda, y bueno, eso es una norma procesal para que no se pueda andar acusando, claro, digamos. Sí. Acá, por ejemplo, la identificación pasó por una lista que el Tribunal de Impugnación, en mi criterio, tiene mal la fecha de confección de la misma y de entrega a las autoridades, y que además lo toma como un documento autoincriminatorio de cada uno de los que firmaron. Ahora, la realidad es que de los que firmaron ese documento, menos de la mitad hoy está condenado y la otra mitad está sobreseído. Discúlpame, Eduardo, ¿sabes que te vamos a tener que dejar? Sí. Porque nos están entrando ahí algunas otras audios de la marcha que se está desarrollando ahora. Sí, sí. Memoria, verdad y justicia, nunca eso. Más. Y te agradecemos mucho tu palabra y vamos a estar, y de todas maneras, atento a cualquier novedad que vaya surgiendo en relación a esta acusación a los vecinos del Lujancito Nuevo, entonces. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Gracias por divulgarlo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hablaba el abogado de 51 de las personas acusadas en una causa judicial que se encuentran viviendo en el barrio Lujancito Nuevo, que es un barrio que se encuentra acá a la entrada del Bolsón. Quisiera recalcar, además del relato judicial que hace el abogado Eduardo Bauzá, defensor de estas familias, que recién mencionábamos al diario El Cordillerano, que bueno, tiene la mala costumbre de acusar, como hablábamos recién, justamente a la gente pobre con nombre y apellido en el diario, lo cual es nefasto como parte de un medio de comunicación. Yo creo que esto es algo que compartimos como red de medios alternativos, a personas pobres de un barrio que tienen necesidad de vivienda, han sido publicadas en el diario sin estar firme ningún tipo de condena. Y como decía recién el abogado, no hay pruebas que los identifiquen personalmente. Sin embargo, el diario se toma la libertad de publicar con nombre y apellido a cada uno de estos vecinos, que son un montón, mucho más de 50. Bueno, en un ratito más vamos a estar compartiendo las actividades del Lago Puelo. Quédate por ahí. Mediano cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos, y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. darle vida a un ciclo nuevo. Cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera. Pueden pasar los años, pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño. Es inmortal como los santos, sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo, y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera. Porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Seguimos transmitiendo este programa especial de la Red de Medios Alternativos, la Red Enfoques, en el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vamos a compartir unos audios de las actividades que se estuvieron haciendo en la Plazoleta de la Memoria en Lago Puelo. El terrorismo de Estado que genera eso, terror. Y hubo complicidades hasta hace pocos años. En la esquina del Banco Nación de Bolsón ustedes van a ver una escultura hecha en ese tipo de porcelana, es quien me ayuda. Cerámica, que es como un cilindro. Esa escultura es en homenaje al compañero y a los demás compañeros. Y a los compañeros se los recuerda y se los honra militando todos los días. Los compañeros desaparecidos tenían nombre y apellido. Cristina Garofoli, presente. Lidia Beatriz Álvarez, Lili, presente. Ismael Adalberto Sadet, presente. Presente. De Lobería, un pequeño pueblo. Adriana Bonti, Julio Pomponio. Ahí está Coca Maggi. Está Mariel Cilia Báez, algunos compañeros desaparecidos después del 24 de marzo del 76 y otros asesinados en 1975, cuando ya existía un ambiente de violencia política y actuaba la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, el CNU, el Comando Nacional Universitario, el CDO, el Comando de Organización, que secuestraban, maltrataban y asesinaban. Esto no puede volver a ocurrir. Yo voy a cumplir 67 años. Hasta el último día de mi vida voy a seguir buscando a mis compañeros. Lili estaba embarazada. Adriana no llegó a estar embarazada. No importa, vamos a buscar a los hijos de las mujeres que estaban embarazadas y parieron en cautiverio. Ahora, lo que estamos viviendo ahora, desde hace, yo diría, empezó en el 2015, 2016, este ambiente de violencia a través de las redes sociales, de mensajes, obscenos, porque son mensajes obscenos que se escriben en las redes sociales, ahora avalados y dichos por las autoridades nacionales, compañeros, compañeras, es sumamente peligroso. Así empezó una de las etapas más espantosas que tuvimos que vivir. No podemos permitirlo. Y tenemos que dar testimonio y tenemos que defender esto con una rebelión pacífica, democrática. Nunca más miseria planificada. No es cierto que acá en el sur no ocurrió nada. Los que éramos docentes rurales éramos apretados, éramos perseguidos. A mí me caía gendarmería una vez por semana a la escuela rural 214 de Los Repollos a revisarme, a revisar los pañales de mi hija, que no usábamos pañales, usábamos de tela. A pedirme los documentos. Yo ya tenía los documentos arriba de la mesita, le decía, pasen chicos, revisen los documentos. Se modificaron los planes de estudios de las escuelas primarias, se modificaron los planes de estudios de las escuelas secundarias, se modificaron los planes de estudio de lo que eran los magisterios. Se prohibieron libros, se prohibieron canciones. Sí ocurrió algo. En todos los rincones del país ocurrió algo. Se cerraron fábricas, compañeros que trabajan con el hierro, la tornería. Teníamos industria nacional, en Argentina se construían los rastrojeros. Yo viajaba en rastrojero, con mi primer novio. En rastrojeros, aviones, teníamos producción nacional. Todo eso fue desmantelado a partir de 1976. No conocíamos el tema esto de los dólares, la economía era en pesos, alcanzaba, no alcanzaba, algunos vivíamos galeando, otros no. Impusieron esto del tema de los dólares que ahora, que nunca se pudo desmantelar y se está reforzando. Entonces, nuestra misión hasta el último día de nuestra vida es hablar uno por uno con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los que piensan diferentes, haciéndoles ver que se puede vivir de otra manera. Que una patria justa, libre y soberana es posible. Muchas gracias, los esperamos a partir del lunes. Compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Y siempre. Ahora y siempre. Siempre está.

Bueno, continuamos en este programa especial por el día del 24 de marzo y ahora queríamos compartir con ustedes unas reflexiones de Adrián Moyano en Radio Autónoma Piuqué, que es una radio compañera de Bariloche, y nos compartía este material con respecto a el 24 de marzo. Perdón, de la memoria, la verdad y la justicia, y uno siempre en estas oportunidades trata de poner de relieve que el genocidio que perpetró la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial y demás contra el pueblo argentino no fue el primero que registra la historia de este país, y menos aún en estas latitudes, ¿no? Y hay un episodio que quiero poner de relieve, que tuvo lugar justamente en 1979, le tocó a la última dictadura coincidir con el centenario de la campaña del desierto, y bueno, no justamente no lo dejó pasar desapercibido, se armó una comisión para impulsar el recuerdo, la memoria, ensalzar la gesta, uso su terminología, ¿no?, de Julio Roca y sus seguidores, y entre otras actividades, esa comisión honoraria, por ejemplo, la encabezó el que era el ministro del Interior de la dictadura, el tristemente célebre Albano Arguindegui, y entre otras actividades que se hicieron, se llevó adelante un congreso de historia sobre la campaña del desierto que organizó la Academia Nacional de la Historia, y obviamente donde deliberó en la ciudad que hoy llamamos Fisquemenuco, que en aquel momento a nadie se le ocurría discutir que se llamaba la General Roca, porque además corría peligro su vida, ¿no?, en 1979. Y fue tan impune, digamos, la celebración de ese centenario, que hasta hay libros al respecto, ¿no? Todas las actas, o sea, todos los trabajos que se presentaron a ese congreso, impulsado por la Academia Nacional de Historia, se publicaron en 4 tomos, ahí hay firmas ilustres, ¿no?, como Rodolfo Casamiquela, como Raone, como el geógrafo Rey Balmaceda, bueno, gente que fue muy dura integrante de este grupo intelectual que forjó la extranjería mapuche, la chilenidad de los mapuches, bueno, una serie de latiguillos y de estigmas que desafortunadamente todavía están vivitos y coleando, al revés, están reverdeciendo después de un gobierno de derecha como el de encabezó Mauricio Macri, como que está en vigencia en la actualidad. ¿Por qué los militares de la última dictadura celebraron, homenajearon, reverdecieron la gesta de Julio Roca? En general está estudiada, hasta donde uno sabe, la formación que tuvieron los militares que actuaron directamente en la última dictadura, que se han formado intelectualmente en las tácticas antiguerrilleras que habían puesto los franceses en práctica en Indochina y en Argelia, en el norte del África, y también, bueno, son más o menos conocidas sus presencias en la Escuela del Canal de Panamá, donde recibían instrucción por parte de Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero no se ha estudiado, me parece a mí, o por lo menos yo no conozco, en demasía, la influencia que tuvo justamente la campaña del desierto en la última dictadura. Y menciono una serie de componentes, ¿no? Cuando uno dice que se perpetraron torturas contra gente que ya estaba cautiva y no tenía chances de defenderse, cuando uno menciona que hubo centros de detención, campos de concentración, cuando uno dice que hubo apropiación de niños y niñas y redistribución en otras familias distintas de su origen, y que hubo, obviamente, como consecuencia de esto último, borramiento de identidades, si alguien escucha dice, está hablando de la última dictadura. Pero todo esto que estoy mencionando se puso en práctica en primera instancia entre 1878 y 1888, por espacio de una década, justamente en coincidencia con el proceso que así se llama ellos llaman, ¿no? Campaña al desierto o conquista del desierto. Efectivamente, incluso en los propios partes militares está testimoniado esto que estoy mencionando, y por lo menos hasta donde yo pude encontrar, la primera vez que aparece, valga la paradoja, el vocablo desaparecidos en la historia argentina, no es en la última dictadura, sino justamente en la campaña al desierto, y el que la acuñó fue Conrado Villegas, quien fue el que heredó el mando una vez que Roca se sentó al sillón de Rivadavia en la presidencia, allá en Buenos Aires. El encargado de continuar las fases finales, digamos, de la campaña al desierto fue Villegas, al que homenajeamos acá en Bariloche con una calle céntrica, ¿no? Él, en un momento determinado, en dos ocasiones, eleva informes a un superior suyo, al inspector general de armas, Joaquín Viejo Bueno, y contabiliza la cantidad de bajas mapuches, ¿no? Obviamente él no se refiere a mapuches, se refiere a indios. Y dice, en relación al triángulo, es decir, a lo que hoy es Neuquén, contabiliza la cantidad de indios de lanza muertos, la cantidad de chusmas. Chusma es la gente no combatiente, ¿no? Las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos no combatientes, prisionera, los heridos y demás. Pero dice, general, se puede considerar que en total han desaparecido de como consecuencia de estas actividades es cantidad de indios, ¿no? Y si uno suma muertos, heridos, prisioneros y demás, con la cifra que finalmente da él, a la que consigna como desaparecidos, hay una diferencia. En dos informes hay una diferencia de cientos de personas, como mínimo. Así que quiero poner de relieve esa influencia nefasta de la campaña al desierto, de los métodos que pusieron en marcha los milicos del siglo XIX, de fines del siglo XIX, con los que pusieron en práctica sus sucesores, sus herederos de un siglo después, ¿no? Y para darle un contenido más rionegrino, si se quiere, cuando comenzó aquel congreso que mencionaba, el que lo abrió justamente fue el ministro del Interior, Albano Arguindegui, y también habló el contralmirante Julio Alberto Acuña, que en ese momento era el gobernador militar de esta provincia, de Río Negro. Acuña fue un tipo que después, más cerca en la historia, Bueno, disculpen que interrumpimos ahí la charla de Adrián Moyano, que estaba muy interesante. Pero es para compartir un vivo con Radio FM Encuentro de Viedma, con una compañera de por allá. Así nos cuenta un poco las actividades que va a haber y las que hubo. Hola, Sofía, ¿estás por ahí? Sí, así es, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a todos ahí a la red Enfoques. Buenas tardes. ¿Querés contarnos un poco? Me decías recién que había habido ya algunas actividades más temprano. Sí, así es. Bueno, les comento, estamos acá en la ciudad de Viedma en un nuevo 24. Como todos los 24, siempre la plaza es la convocatoria principal, la Plaza San Martín, que es como el epicentro, ¿no?, de la ciudad. Y bueno, y de a poquito va llegando gente. La convocatoria oficial para hoy es a partir de las 5 de la tarde, pero bueno, distintas agrupaciones, vecinos, vecinas y movimientos se van acercando a la plaza, así que algunos ya se encuentran aquí realizando distintas intervenciones. Bueno, un año bastante particular, ¿no? El 24 arranca como siempre con una vigilia que se estuvo realizando anoche en la casona Bachichironi, que es la casona de derechos humanos que tenemos aquí, la casona de la memoria. Y ahí, bueno, hubo a partir de las 20 horas y hasta pasadas las 12 de la noche distintas intervenciones artísticas con, bueno, grupos musicales, teatro, audiovisuales, presentación de proyectos relacionados también, bueno, al trabajo que se realiza desde la casona, donde también funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Así que, bueno, eso fue un poco como lo que lleva, siempre se realiza todos los años. Estuvimos ahí, ayer estuvimos en una transmisión también especial de acá de Radio Encuentro, Y bueno, y esto nos lleva a hoy, que ya como les decía, estamos en la Plaza San Martín. La idea de siempre de marchas es poder juntarse acá, se hace una marcha simbólica también, se hace como una vuelta a la plaza. Esta plaza es una plaza muy especial para todos los comarqueños, como decimos acá, la comunidad de Viedma y de Carmen de Patagones que tenemos pegaditos, porque acá siempre se hace la pintada de pañuelos. Hay veces que se hace el propio 24, pero en este año se estuvo realizando el sábado pasado una repintada, ¿no?, de los pañuelos acá en la plaza, una plaza que hace unos años fue renovada por la municipalidad y que, bueno, se tuvo que hacer una lucha porque querían levantar los pañuelos y volver a pintarlos y, bueno, obviamente los movimientos, la asociación, por ejemplo, de familiares y víctimas del terrorismo de Estado pusieron el grito para decir, no, bueno, estos pañuelos son... históricos, son muy simbólicos para nosotros y queremos que sigan estando, así que bueno, en este momento la plaza está totalmente renovada, pero conserva los pañuelos originales en el piso original, digamos, así que bueno, eso también es bastante importante por lo simbólico que tienen estos pañuelos, ¿no?, para todos y para todas. Este año la verdad que hubo muchísimas actividades, todavía tenemos actividades, no solo hoy, sino que durante la jornada de mañana y pasado también se van a estar haciendo proyecciones de películas. Mucha participación estudiantil este año, las dos universidades que tenemos acá en la ciudad de Viedma estuvieron realizando pintadas de pañuelos, primera vez que se hacía, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Río Negro, que tiene una de sus sedes aquí en Viedma, así que bueno, también bastante importante, bastante simbólico que se esté realizando en las universidades, entendiendo un poco el contexto también en el que se da este 24, ¿no?, con un gobierno negacionista. Hoy nos despertamos con un video de la Casa de Gobierno... del gobierno, digamos, reivindicando a quienes fueron genocidas, a quienes no deberían ser reivindicados, eso creo que ya parecía que estaba saldado, pero estamos una vez más en un 24 teniendo que decir que fueron 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y bueno, eso también creo que ha generado también que mucha gente se está acercando hoy, gente que no ha venido a otros 24. Eso es importante también. Eso es algo bueno. Que veía mucho también viendo un poco lo que ocurría en Capital Federal, una plaza llenísima. Sí. Bueno, acá también se espera un poco que se haga ese movimiento, ¿no? Con sí. Un contexto muy complejo también en la ciudad, porque venimos de semanas con muchas movilizaciones de trabajadores, de trabajadoras, de muchos sectores, muchos sindicalizados, por ejemplo, bueno, despidos en el sector... de Eduardo Faunas de provincia, situación complicadísima en comedores, en merenderos de la ciudad, que realmente hace que la gente esté mucho en las calles en las últimas semanas. Así que bueno, un poco que se está generando eso, ¿no? De a poquito, ya les reitero, a partir de las 5 de la tarde están convocando aquí, y de a poquito empieza a llegar gente, se escucha la música. Perfecto. Hay algunas agrupaciones que están realizando intervenciones, pintando pañuelos, con la consigna de este año que es Memoria Sí. Sí. Así que bueno, es un poco lo que se está viviendo. Perfecto, Sofía. Bueno, muy claro, ya nos podemos hacer una idea de lo que está sucediendo en Viedma. Yo te preguntaba, bueno, recién comentabas algo que estábamos comentando acá, que era esta nefasta declaración por parte de Presidencia. Y yo te preguntaba hace un ratito, así por interno, ¿qué conflictos están teniendo en relación a esto más en Viedma? Bueno, sí, como te decía, las últimas semanas han sido de mucha movilización en las calles y de poca respuesta también, ¿sí? Porque el gobierno aquí provincial está usando mucho esta línea de bueno, nos cortaron los suministros de provincia, entonces, perdón, de nación. Y es sí. Por eso que la provincia no puede bancar determinados sectores, como por ejemplo los más necesitados, que está relacionado al hambre y a la cantidad de comedores y merenderos que tenemos aquí en la ciudad de Viedma, que son alrededor de 27, más o menos. Uh-huh. Hay algunos que todavía que están empezando a aparecer, porque son lugares que juegan un papel fundamental, ¿no? En estas épocas en las que cada vez se puede llegar menos a fin de mes, hay familias que están pasando situaciones muy complicadas, y eso hace que los espacios sociocomunitarios de toda la ciudad y de toda la comarca jueguen un papel fundamental, porque la gente, bueno, es a donde recurre cuando la situación se hace compleja, pero bueno, a la vez... estos lugares necesitan un sustento, en su momento lo tenían por parte de Nación, eso desde que ingresó el gobierno de Javier Milei se cortó totalmente, bajo, bueno, la hemos escuchado a Petovelo diciendo que ella no iba a atender a los movimientos, que iba a atender a la gente y tampoco ha atendido a la gente, o sea que bueno, mil mentiras. Entonces eso hace que acá también los movimientos y todos estos sectores que te estoy contando se movilicen y pidan también una respuesta al propio gobierno provincial, quienes tampoco han sido muy atentos y realmente siguen esperando una respuesta. De esto llevamos semanas, ¿no? De estos 100 días de gobierno nacional que realmente deja mucho que desear. Y bueno, y eso también hace que hoy se esperen que esos movimientos vengan, que acompañen esta consigna de un nuevo 24 de marzo, de un nuevo día de memoria, verdad y justicia, y especialmente memoria, ¿no? Memoria para todas estas cuestiones que ya las hemos atravesado en otros momentos aquí, pero que yo siento que en estos 100 días se están sintiendo mucho más realmente en la ciudad. Hay mucha necesidad. Y bueno, sí, después, como te decía, todos los días tenemos algún tipo de movilización de trabajadores, está muy complicada la situación comercial de los comercios, está muy complicada la situación de los trabajadores del Estado, que están teniendo bueno, contratos muy precarizados, contratos de a un mes, que no saben si el otro mes van a ser renovados o no, que creo que es un poco lo que está pasando en todo el país, ¿no? Claro, sí, tal cual como decís, Sofía. Bueno, muchas gracias por tu palabra y bueno, si llegás a poder antes de las 5 o cuando seguimos transmitiendo tener alguna palabra o alguna actividad, algo, ahí estamos a disposición. Sí, totalmente, totalmente. Como les decía, bueno, de a poquito se va sumando gente. La verdad que un día muy hermoso aquí en la ciudad de Viedma. Veníamos de días un poco frescos, pero hoy una temperatura que realmente acompaña muchísimo la actividad. Así que eso también es positivo y hace que mucha gente más se anime a venir. Así que bueno, de a poquito vamos arrancando, digamos, esta jornada. Muchas gracias, Sofía. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Sofía, que es de FM Encuentro de Viedma, y nos contaba un poco cómo se va a desarrollar en un ratito la marcha a las 5 de la tarde y cómo se venían haciendo otras actividades entre ayer y hoy. Así que los dejamos con un tema y en un ratito vamos con otra comunicación. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción, popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma, Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Estamos en comunicación con un compañero de radio, Mauricio Cornaglia, quien tiene un programa hace muchos años, Mendigo de Buen Fútbol, que se transmitía originalmente desde acá de Bolsón. Se retransmite en Radio Compañera del Hoyo, Radio Fogón. Y nos estamos comunicando con él. ¿Querés contar un poco vos dónde estás y cómo está sucediendo todo para allá? Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias, Leana. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras en esta edición especial por el 24 de marzo, que como se escuchará por allí, de fondo los sonidos de esta marcha que es realmente impactante, multitudinaria, así que bueno, estamos en plena caminata hacia el Monumento a la Bandera, que es el destino final de la marcha, pero muy contento por la respuesta de tantísima gente, ¿no?, ante este contexto tan dramático como el que estamos atravesando. ¿En qué localidad te encontrás ahora, Mauri? Estoy en Rosario, en pleno centro de Rosario, y yo estoy viviendo en Pune, que es una localidad pegadita a Rosario, a 20 minutos, pero por supuesto la gran marcha siempre es aquí en Rosario, y acá estamos protagonizándola como todos los años, pero bueno, este año tiene una importancia mayor, ¿no? Así que acá estamos, y la verdad es que emociona de la cantidad de gente que está participando. Sí, tal cual. Y bueno, el lugar donde te encontrás viene siendo un eje muy importante para la embestida del gobierno en estos últimos meses, ¿no? Sí, totalmente. Entendemos que, por supuesto que reconocemos que la situación en Rosario es verdaderamente horrible, eso está claro, ya desde hace muchísimo tiempo, y no vamos a negarlo, lo que es así. Pero claramente en este contexto y a partir del nuevo gobierno a nivel nacional, entendemos que Rosario está siendo una prueba de ensayo, quizás para algo que si no somos capaces de detenerlo, puede ser mucho mucho peor, ¿no? El desembarco, una vez más, de fuerzas represivas de todos los colores, digo una vez más porque esta es la décimo primer desembarco en Rosario de fuerzas federales, y entonces, bueno, se repite, pero este año entendemos que con mucha más crudeza, con mucha más obscenidad. Rosario está literalmente militarizada, fundamentalmente, como se sabe, las barriadas, ¿no? Las barriadas más postergadas, allí donde mayor presencia de fuerzas represivas se encuentra. Por supuesto que no están estos policías, gendarmes, prefectura y demás, no están en la bolsa de comercio, no están en los edificios construidos majestuosamente frente a las costas del río Paraná, sino que están en las barriadas, porque como bien sabemos y viene pasando en otros países latinoamericanos, ¿no? Colombia, México, Brasil, a lo largo de estas últimas décadas, bueno, quieren transformar a Rosario de alguna manera en eso, ¿no? Entonces se habla de narcoterrorismo, y con la excusa de detener, de perseguir al narcoterrorismo, lo que están haciendo es militarizar la ciudad, pero vuelvo a insistir, fundamentalmente poniendo el foco en la pibada, los pibes y las pibas de los barrios más postergados. Así que es muy indignante, es muy preocupante, y entendemos que lo mínimo que podemos hacer, la inmensa mayoría del pueblo, más allá de que, por supuesto, hay mucha gente con mucho miedo, con mucho temor, porque de eso se trata, ¿no? Lo que quieren hacer es generar ese terror, tenemos que estar en las calles. Y hoy es una demostración contundente de esto, por supuesto que tenemos que darle continuidad, por supuesto que más allá de los riesgos que significa, honestamente, andar por las calles de Rosario, debemos recuperarlas a las calles, debemos recuperar los espacios públicos, las asambleas, las organizaciones, tenemos que ocupar esos espacios públicos, y como nunca, digo como nunca porque no viene sucediendo, lamentablemente, tenemos que estar cada vez más juntos, tenemos que, hablando mal, dejarnos de joder y de verdad ponernos a trabajar por una, en el caso nuestro, por una ciudad vivible para todos y para todas, y por supuesto, ¿no?, pensando en un país que nada tenga que ver con esto que estamos padeciendo. Tal cual, Mauri. Bueno, y sabes que te pregunto por otra cosita, aprovechando que te tenemos al habla, que tiene mucho impacto en la comarca, y es el tema del extractivismo, porque hasta hace poquito estuvieron sacando un libro, ¿verdad?, con compañeros que estaban ahí, y bueno, que se está difundiendo, ¿no? Bueno, en realidad, Diana, el libro está al caer, como dice el querido Adriana Bonicio, en pocos días va a estar en la calle, todavía está en proceso de imprenta. Así que estamos con mucha ansiedad, por supuesto, con mucho deseo de que ya tener el libro en la mano y que empiece a circular. Lo que sí hicimos es sacar una preventa hace un mes y medio, casi dos meses, para poder reunir los recursos necesarios para poder hacer frente a los gastos, ¿no?, los costos de la impresión, porque no tenemos el acompañamiento de nadie. Así que esa preventa anduvo muy bien, la verdad que, además de que el libro es un libro colectivo, porque participan allá ahí 16 personas, compañeros y compañeras muy queridos y queridas, es colectivo además porque colaboró muchísima gente para que sea posible, así que estamos muy felices, a la espera, descontando los días, creemos que en 5, 6, una semana a lo sumo, el libro ya estará de verdad en papel, y bueno, ahí se van a enterar seguramente, ojalá podamos hacer una visita por la comarca para presentarlo. Estaría genial, Mauri, o sea que es un libro autónomo, como nos gusta, y como nos gusta difundir las propuestas autónomas y de resistencia ante el extractivismo. Totalmente, esta es una idea vieja que yo venía masticando, y lo decidí, me puse firme en esta idea a mediados del año pasado, con dos motivaciones. Una, por supuesto, que sea una herramienta más de las muchas que tenemos en materia de extractivismo o de anti-extractivismo. Quería que sea un elemento más, que vuelva, que engrose esa gran biblioteca que hay alrededor del extractivismo con la que contamos. Por eso invité a 16 compañeros y compañeras de distintas áreas, inclusive una compañera de Ecuador, o sea, de distintos lugares, para que cada uno, cada una, a partir de la palabra extractivismo, simplemente les tiré esa palabra como disparadora, y hicieron materiales maravillosos, ya lo van a comprobar. Y la otra motivación, creo que es la más fuerte, tengo que decirlo, quiero de alguna manera valorar y homenajear, si te quiere, si sirve la palabra, a estos compañeros y estas compañeras que entre muchos y muchas más nos vienen instruyendo desde hace años, en algunos casos décadas, y nos vienen dando herramientas y elementos para luchar, ¿no?, en la defensa de los territorios, en contra de los extractivismos. Por eso el título del libro, Curso Acelerado, el extractivismo hace docencia. Yo entiendo que venimos haciendo cursos acelerados, porque claramente es un cachetazo detrás del otro, los proyectos extractivistas no se detienen y necesitamos estar a la altura, y estos compañeros y estas compañeras, entre muchísimos más, nos vienen dando herramientas todo el tiempo. Por eso digo que el extractivismo hace docencia. Bueno, buenísimo, Mauri, queríamos tener tu palabra y también saber que estás ahí activando, como lo has hecho tantas veces en la comarca, y te mandamos un saludo desde acá de La Negra y de la red Enfoques en General. Bueno, una alegría enorme, Diana, escucharte, poder charlar con ustedes y bueno, que sea allí desde La Negra y además en colaboración con otras tantas radios queridas, así que me alegro un montón que sigan ustedes también batallando tanto como lo vienen haciendo desde hace tantísimos años. Un placer hablar con ustedes, un abrazo grande a toda la comarca. Abrazo. Hablábamos con Mauricio Cornaglia, que es participa en un programa que se llama Mendigos de Buen Fútbol hace muchos años, que se reproduce en Radio Fogón del Hoyo, y nos hablaba del libro Curso Acelerado de Extractivismo Hace Docencia, que seguramente, si es posible, lo tendremos en la comarca dentro de poco. A propósito de que el 24 de marzo no solamente se trata de los 30.000, sino del proyecto que los 30.000 tenían presentes y que era resistir a todas las embestidas del capitalismo, entre ellas al extractivismo también. Bueno, interrumpimos la música de nuevo, estamos meta a interrumpir la música, pero no pasa nada. La intención es, bueno, poder charlar lo más posible y reflexionar sobre este 24 de marzo en sus diferentes aspectos. En este caso estamos en comunicación con un compañero del Valle, Alex, porque a propósito del 24 de marzo, las desapariciones también existen en democracia y tenemos el caso cercano de Otoño Uriarte. El CON estuvo acá acompañándonos hasta hace un ratito, pero se tuvo que retirar. Le mandamos un saludo, pero queríamos comentar que mañana hay una convocatoria que están haciendo desde diferentes sectores. En este caso, Alex es de la Asamblea en Memoria de Otoño Uriarte. Alex, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás, Diana? Bien. Bueno, ¿querés contarnos vos un poco de qué se va a tratar la audiencia y cuál sería la convocatoria? Bien, bueno, en principio la audiencia es una audiencia de control de acusación, digamos que es una audiencia previa a la elevación de juicio del caso de Otoño Uriarte. Estamos a casi 18 años de su desaparición y bueno, también son 18 años de impunidad en el caso, donde bueno, diferentes gestiones judiciales han permitido, ¿no?, esta impunidad de forma constante. Uh-huh. Así que bueno, nada, existe en Fernández Oro una asamblea autoconvocada por la memoria de Otoño Uriarte, donde bueno, nos reunimos con vecinos, vecinas, militantes, diferentes personas de la comunidad que bueno, tratamos de llevar adelante algunas actividades generalmente en relación a sostener la memoria de Otoño. Y bueno, estamos convocando el día de mañana, el lunes 25, a las 10 de la mañana en el juzgado en Cipolletti, para bueno, hacer el aguante y estar ahí durante el tiempo que dure la audiencia. Digamos que es una audiencia de todas maneras que no va a ser pública, por lo tanto no podemos acceder, y va a ser por vía Zoom, pero bueno, van a estar ahí en el juzgado los jueces, específicamente fiscales, etcétera. Entonces, bueno, la idea es cómo seguir presionando. Lo que queremos lograr, lo que se quiere lograr desde el punto de vista de la querella, es que el juicio vaya a un juicio por jurados, y que sea precisamente el pueblo el que juzgue al pueblo, y porque aparte tenemos la confianza que a partir de todo lo que ha sucedido, creemos que lo más pertinente es que así sea, y que se le pueda finalmente dar condena a los culpables materiales de la desaparición y asesinato de Otoño Uriarte. Buenísimo, Ale. Bueno, y se están organizando con varias agrupaciones. ¿Cómo es la organización de eso? No, por lo general, en el boca a boca convocamos asamblea cuando es pertinente, y bueno, convocamos a la gente que generalmente viene a las asambleas, y a partir de ahí salen actividades. Funcionamos, bueno, de diferentes maneras, pero en principio así. Y bueno, nos vamos organizando para eso, para generar algunas actividades en relación a la memoria de Otoño. Todos los años hacen, si no es una marcha, se hacen actividades culturales los 23 de octubre. Y bueno, nada, esperamos que este año también se pueda hacer, sobre todo en el marco de que ahora probablemente la causa va a ser elevada a juicio. Y bueno, nada, tenemos que presionar para obtener ya no justicia, supongo que Cone lo dijo, en lo que buscamos no es justicia, sino verdad, porque justicia sería que, bueno, que Otoño siguiera entre nosotras. Tal cual. Muchas gracias por tu palabra, y sobre todo para convocar para mañana, si nos están escuchando, ojalá que, bueno, que tenga mucha convocatoria, y vamos a seguir atentos a lo que vaya sucediendo. Dale, te agradezco muchísimo el espacio y bueno, nada, les deseo suerte. Hoy me encuentro en General Roca y estamos acá con actividades por el 24 de marzo, así que supongo que en todas las ciudades del país va a ser así. Y bueno, nada, un detalle es que, por ejemplo, en Buenos Aires la marcha se suele dividir, y acá también, pero este año se unificó la marcha, así que estamos acá muy muy contentos, contentas y contentes, firmes en la lucha. Qué bueno, Alex. ¿Y algo más que quieras comentar de la marcha que se está desarrollando? No, eso por ahora. Hay muchas actividades culturales y probablemente vamos a estar todo el día así hasta la noche, así que es un espacio de lucha, de organización y también de festividad en algún punto. Creo que la unidad es algo que hay que festejar. Buenísimo, Alex. Un abrazo. Abrazo enorme. Gracias. Hablábamos con Alex, que es de la Asamblea por la Memoria de Otoño Uriarte, y se van a convocar mañana a partir de las 10 ahí en Cipolletti, porque se desarrolla la audiencia de control de acusación en la causa de Otoño. vigilante y un botón. Y yo no soy amigo de los que cooperan. No quiero fuera, fuera, fuera. Vos te pasaste al otro lado de la vereda. Esa es la diferencia entre la gorra y la visera. No soy amigo de los que cooperan. No quiero fuera, fuera, fuera. Vos te pasaste al otro lado de la vereda. Esa es la diferencia entre la gorra y la visera. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender, la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, el Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, el Hoyo. La Negra. Alas, el Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios, y populares de la Patagonia. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Bueno, estamos finalizando esta transmisión especial por el día 24 de marzo. Son 30.000. Bueno, y queríamos agradecer a todas las radios que participaron y también a acá los compas que se acercaron, a José, al Cone y a Javier que estuvo por el aire. Y bueno, no dejen de participar. Y ahora nosotros vamos a cerrar porque nos vamos a estar yendo también a la marcha, donde nos mandaban recién unas fotos donde se está convocando a la gente en Plaza Pagano. Así que todavía tenés tiempo para acercarte y participar, que es muy necesario. Los dejamos con un cuento para el cierre de esta transmisión especial, que se llama Tres Golpes y es un cuento de Se Sabe por Tu Boca. LRX1, LRX2, Radio El Mundo de Buenos Aires y su red azul y blanca de emisoras argentinas. ¿Quién no conoce esta música y quién no conoce este ritmo? Esto indica que está ya con nosotros el persona Oscar Alemán. Terminó de ponerle una hojita de laurel al tuco y tocaron la puerta. Amanda no esperaba a nadie. ¿Quién podía ser? Secó sus manos en el delantal. Tres golpes más, esta vez con más fuerza. ¡Va, va! Oh, seguro es el Miguel, que se olvidó los papeles de la facultad. Oh, y este chico anda en tantas cosas. La energía de la juventud. bajo el fuego de la hornalla. La salsita humeante ya empezaba a burbujear. Cuando volviera de abrir la puerta, le echaría un chorrito de vino. Le da ese toque... al Miguel le gusta tanto. Caminó 3 pasos. Y otra vez los golpes. ¡Abra de una vez! Esa no era la voz de Miguel. ¿Qué habría pasado? Era una voz grave, casi maleducada. No le gustaba el tono. Amanda sabía ser desconfiada de los mandones. ¿Quién es? Buscamos a Miguel Portillo, señora. No está y no vuelve. Se fue al campo a visitar a su tío. Amanda abrió la ventanita que tenía a su puerta justo en el centro, esa abertura con la medida justa, para ver, pero que no te vean tanto. Ahí estaban, eran 3 hombres grandotes, camperas negras, afeitados al ras. Uno tenía un bigote prolijo muy negro. No le gustó cómo la miraban. Señora, el Miguel anda portándose mal. Dígale que lo vinimos a visitar. Que si sigue con esa bobada de estudiante, la va a pasar mal. Después no me diga que no le avisamos, señora. Amanda cerró los ojos. Simuló una semisonrisa. Cerró lentamente la ventana. El olor al tuco ya entraba por la sala. Discó un número en el teléfono. Miguel partió esa misma noche. Lo último que hizo fue pasar el pan por la olla del tuco de su abuela. Ese olor y esa salsa volverían a su memoria siempre que lo necesitara, casi como un salvavidas, un faro en medio de tanta noche oscura. Amanda lo esperó por años, siempre con salsa perfumada de laurel. Levanta la cabeza y sal.